música sin clasificar. Un programa de la Radio Pública Argentina. Le llaman el rey de los instrumentos. Potencia, presencia y la posibilidad de hacer múltiples estilos de música. Hablamos del piano. Este instrumento que ejerce además una fascinación en el público porque busca ver las manos de los intérpretes. De eso, en manos de varios talentos, se trata este Música sin clasificar. Comenzamos con el norteamericano Chick Corea, quien dio un recital en vivo en el Blue Note de Nueva York con dos inmensos talentos, la voz de Bobby McFerrin y el bajo banjo de Bela Fleck. Escuchen cómo toman el concierto de Aranjuez y tributan a España. Thank you. Aquí comprobábamos el sonido de un piano dedicado al jazz y a fusionarse con otros. Le damos entrada al maestro Manolo Juárez para que haga de esta manera, la humilde. Thank you. Música sin clasificar. Un programa de la Radio Pública Argentina. En Música sin clasificar podemos mostrar que las categorías fijas no representan las emociones que pasan por cada espíritu humano. Esas barreras son artificiales. El pianista Joe Semple nació en Texas en 1939 y falleció en 2014. Tomó elementos del jazz para su piano, pero con muchos otros aportes. Este es un ejemplo de su arte. Thank you. Y para terminar con esta primera muestra del inabarcable universo del piano, queríamos mostrar a tres jóvenes músicos argentinos que constituyen el trío Índigo. El pianista es Pablo Raposo, quien compuso La Elefanta Mara. En Música sin clasificar hemos escuchado al trío Índigo, integrado por Pablo Raposo en piano, Pablo Carmona en contrabajo y Claudio Russo en batería, haciendo La Elefanta Mara. Antes, a Joe Semple haciendo Mother's Eyes. También lo tuvimos al gran pianista argentino Manolo Juárez con Lito Vitale en la percusión, Roberto Calvo en guitarra y Raúl Lago en el bombo, interpretando La Humilde. Y en el comienzo, el concierto de Aranjuez y tributo a España, Chick Corea, la voz de Bobby McFerrin y el banjo bajo de Bella Fleck. Idea original, producción y conducción, Darío Burstin. Grabación y edición artística, Esteban Villarruel. Esto fue Música sin clasificar, un programa de la Radio Pública Argentina.